El Mundial Femenino está en marcha. Y ahora estamos manijas por las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Arrancan los octavos de final. En la madrugada del sábado se enfrentarán a las 2, Suiza y una de las favoritas, España. A las 5, en un partido en que se enfrentan dos sistemas de juego similares, Japón y Noruega buscan el pase a cuartos de final. Cierran el día, 23 horas, Países Bajos y Sudáfrica. Nuestra selección ya se encuentra regresando al país con la noticia que nadie esperaba. Florencia Bonsegundo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Manijas por las pibas.